Mañanas X, y sí, es el momento de hacer nuestra pregunta X del día. Resulta que este fin de semana, hace 10 años, vimos la muerte, para quienes vimos Game of Thrones, de Jeffrey Baratheon. De Joffrey. Sí, ya no es spoiler. Ya, si no, usted pues ya, no ha visto y escuchó esto, pues lo sentimos mucho porque ya una década, digamos. Joffrey Baratheon. Muy bien, me acuerdo. Se estaba casando. Sí. Hizo parte del segundo episodio de la cuarta temporada llamado El León y la Rosa. Se casó, están ahí celebrando y de un momento a otro este hombre empieza a ahogarse. Claro, me acuerdo perfectamente. Y la sangre empieza a correrle por la nariz, se agarra, muere en los brazos de su madre. Sí. Y creo que ha sido de las muertes más memorables. Sí. Es más, ellos, los creadores de Game of Thrones, hablaron hace unos 15, 20 días de el momento en que disfrutaron eliminando de sus historias a los malvados de Game of Thrones, y esta fue una de ellas. Claro, y fue uno de los momentos más esperados de la serie, porque de verdad que este señor ha sido uno de los grandes villanos de los últimos tiempos. Malo. Este capítulo recibió elogios de la crítica en el momento de su emisión y muchos lo calificaron como uno de los mejores episodios de series. Sí. Y sí. Sí. Y completamente. Es maravilloso. Entonces, uno termina odiando tanto a un personaje porque ese personaje está muy bien hecho. Claro. Y porque los actores lo saben hacer muy bien. Entonces tenemos en nuestras cabezas dos villanos que detestamos. Que lo hicieron muy bien. Porque lo hicieron muy bien. Claro. Entonces son villanos favoritos. Listo. Como la película. Perfecto. Mi villano favorito. Ok. Queremos que compartan sus villanos favoritos de cine o de serie de televisión. Ajá. El que prefieran, a través de @la_x+música en Twitter, en X. Villano favorito. Listo. Andrés Felipe. A ver, mi villano favorito, yo creo que está ahí en esa serie y precisamente tiene que ver con Game of Thrones. ¿Sí, también está ahí? Sí, tiene que ver, de la casa Baratheon. Ajá. Uno de los personajes que, pues, que estuvo mucho tiempo en la serie. Yo lo hubiera eliminado mucho antes, pero estuvo ahí y le hizo la vida imposible a los Stark. Se me va el nombre, pero tengo el apellido, el Baratheon. No, fue el que se casó con la pelirroja. El que se parece a Alejandro. Que tuvo a Sansa mucho tiempo secuestrada y eso. Ya les confirmo el nombre, pero está en esa serie. Él es el que sí, esta memoria. Ustedes pueden escribir el suyo, yo me voy, mientras tú llegas a este nombre, me voy por un antagonista, por un malvado de anime. Obviamente lo descubrí el año pasado, es de una serie, es más, es una serie que hace un mes aproximadamente se llevó el título como el anime más famoso del mundo, más reconocido, más exitoso, que es Jujutsu Kaisen. Ajá. Majito. Majito es una maldición, es malo, disfruta ser malo, se enloquece cuando le... nunca había visto un villano así, ni siquiera lo entendía, entendía sus comportamientos, y ese para mí es el mejor villano. Okay. Y también, ¿sabes quién? En Bastardo sin Gloria. Sí. El nazi. Ok. El que se come este postre delicioso, pero es malo, es malo. Sí, el cinismo en los villanos hace que uno les coja más. Exacto. Ya llegaste a Ramsay. Ramsay Bolton, no es Baratheon. Ramsay Bolton, ese es el que para mí es. Y que también tiene un gran final. Y tiene un gran final. Tiene un gran final. Uno disfruta mucho de la ficción, por lo menos este tipo de exacto. Muertes. Pero sí, Ramsay Bolton en Game of Thrones. Cuéntenos su villano favorito a través de @la_x+música en Twitter. Vamos a Jungkook. Esto se llama Standing Next to You. Vamos. Sonó el vamos, ¿no? Sí. Vamos ya. Está bien. Vamos a empezar una nueva semana. Para todos. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Como diría Andrés. ¿Cómo es que dice Andrés? ¿Con toda? Vamos con toda. Y sí, toca. Vamos con toda. Vamos con toda en las mañanas de la X-103.9. Es la nostalgia ultra con los muy buenos días. Somos Dayana Rodríguez, Andrés Salazar y Alejandro Marín acompañándoles en estas maravillosas mañanas. ¿Cómo estás, Dirty? Muy bien, Alejandro Marín. Muchas gracias. Esperando que llueva. Alejandro Marín. ¿Cómo estás tú, Alejandro Marín? Todo muy bien, mi Dirty. Andrés, buenos días. Buenos días, papu. Te noté ausente en redes sociales, Andrés. Sí, estuve mal de salud este fin de semana. ¿Te acuerdas no el virus? Ser. ¿Te acuerdas el virus del que hablamos? Goodness. De la pancita. Oh, my goodness. Me agarró. Me agarró ese virus. Pues eso ¿cómo? Dicen. Yo no sé si es el agua o qué. Sé que varias personas han tenido este virus gastrointestinal y me tocó a mí el turno el sábado. Gastroenteritis on fire. Ya venía el viernes. Boy. Sí, qué vaina, pero ya está repuestico. Bueno, me alegra muchísimo que esté mucho mejor. Y a la gente que está allá afuera que haya tenido algún problema durante el fin de semana, esperamos poderlos acompañar durante el día de hoy y mejorarles la situación. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Pues Coachella es como la conversación más relevante, si puede decirse que el festival sigue siéndolo, aunque yo lo siento un poco golpeado. Sí, lo viste así, el tema de No Doubt como que le dio oxígeno un poquito, como que lo hizo respirar. No, el tema de oxígeno le gustó a la gente que oyó No Doubt. Pues, o sea, no es como que le haya dado oxígeno, sino que puso a la gente a hablar de a eso. Quienes, me imagino, pues siento yo que fue como que le dio un poquito de visibilidad, más que oxígeno, pues lo vimos más nosotros, los viejos, porque de resto, como que igual, ¿no? Sí. El escenario, sí, el montaje, espectacular, el montaje. Como siempre. Uf, una cosa brutal, se presentaron varios artistas, entre ellos uno que hasta el momento, según el consenso en redes sociales, ha sido el peor DJ set en la historia de Coachella, la peor presentación, y fue por Grimes, que se paró. Ella iba a ser un DJ set. Sí. Se le duplicó el BPM. Ok. Y él ya decía que no podía controlar sus máquinas. Exacto. Ella, que ha sido siempre tan defensora de las máquinas, ayer la desobedecieron y le hicieron quedar mal. Ella dice que le pidió el favor a alguien que le hiciera la. Le pidió el favor a alguien que le ayudara con los CDJs. Que tercerizó eso para ahorrar. Para ahorrar tiempo. Subcontraté cosas esenciales como los BPM, beats por minuto, y dejé que otra persona organizara las pistas en la tarjeta. Tuve un mal presentimiento de antemano por no haber ejecutado todo a través de las CDJs yo mismo, y aunque lo marqué, no insistí. Hay un programa que se llama Recordbox que hace el trabajo de organizarte los BPMs de las canciones. Y cuando pones eso en una CDJ, entonces te muestra el BPM y puedes sincronizar más fácil. Eso también es depender mucho de la máquina. Si no lo logra, pues no grite como una desaforada, porque ese fue el problema. Una de las cosas que se le critica fue el manejo histérico que tuvo frente al tema, en vez de seguir como por una línea de selector, no mezclar, contarlo. Y así más o menos era como reaccionó. Ese es el comienzo de nuestra semana. Yo creo que ese es el audio de hoy, Andrés. Sí, sí es. Es en imposible. Realidad, yo pensé que era parte del show. ¡No! Entré en frustración. Y entonces ya después se disculpó. Dijo, si quieres, una de las grandes lecciones es, si quieren hacer las cosas bien, háganlas ustedes mismos. No es necesario ser siempre chévere. Usted, te estás presentando en Coachella. Pero pues el desespero, el miedo, sí, el susto, no, tiene pero, que, o sea, no, o sea, eso es imposible de... Pero, no sé, se lee no, o eso con es imposible el de, ¿cómo puede uno controlar una reacción de esas? No, hay todo es muy divertido en lo que le pasó a Grimes, todo es muy divertido en realidad. Una de las cosas que han criticado, pues, es que ese dispositivo que mide los VPNs es súper fácil de controlar, entonces decían pues que qué tan difícil es volver a ubicar los beats por minuto de una canción en unos CDJs de $3,000, ¿no? Entonces, muy divertido, claro. Que la tecnología sea la peor enemiga de una mujer que ha defendido su participación en ella durante tanto tiempo y sobre todo delante de un grupo de humanos, ¿no? Es muy chistoso, muy chistoso. Además, pero pues, Alejo, que no. Estaba revisando, porque muchos dijeron, fue un accidente, hay que entender, pero salieron usuarios o personas que estuvieron en la presentación de ella en México, ¿y qué le pasó? ¿Lo mismo? Lo mismo. Mm. Bueno, pues Grimes, una de las noticias que más salieron, creo que hubo más malas noticias sí. Que buenas en Coachella, y hablaremos de eso más adelante. Por el momento vamos con discos. Estas son Mañanas de la X-103.9. De nuevo, muy buenos días desde esta esquina de la nación. Hoy es lunes 15 de abril. Aquí están los Black Keys, que acaban de lanzar Ohio Players, nuestro disco de la semana pasada, con Beautiful People. Ahí está Primrose Hill, ese First Listen, la primera escucha de los hijos de McCartney y de Lennon. Qué cosa tan impresionante, Andrés. Sí, es muy estremecedor ver cómo se parecen mucho las voces de sus papás cuando tenían pues sus edades. Es la segunda canción que comparte James McCartney de lo que es su regreso musical, y esta vez pues la hace junto a uno de sus amigos, dice el señor Sean Ono Lennon, hijo de Lennon y Yoko Ono. Dice, con el lanzamiento de esta canción siento que realmente estamos poniendo las cosas en marcha y estoy muy emocionado de continuar compartiendo música con ustedes. Dice que la primera inspiración de esta canción fue una visión que tuvo de niño estando en Escocia, en la que una tarde soleada de verano vio al amor de su vida. Años más tarde ha querido retratarlo en esta canción, y además invitó a los seguidores a que compartieran las primeras fotos o las fotos con sus parejas en un lugar romántico, en una ubicación romántica favorita. Además de eso, dice que le canta esta canción también a su papá cuando puede, y que pues él le hace muy feliz que pueda estar con el hijo de uno de los mejores amigos de su papá. James McCartney y Sean Ono Lennon publicando entonces una canción juntos, muy parecidos a sus padres. Primrose Hill, estas son Mañanas de la X. En tu éxito, la diversión y el ahorro van de la mano. ¿Quieres renovar tu hogar con lo mejor en tecnología y electrodomésticos? Pues estás en el lugar indicado. Te traemos la mejor noticia para este 15 de abril. Hasta 60% de descuento pagando con tarjetas Visa en televisores, celulares, computadores y electrodomésticos seleccionados. Por ejemplo, recibe un 7% de descuento adicional en celulares y accesorios pagando con tarjetas Visa. ¿Te lo vas a perder? Claro que no. Así que anota en tu agenda del 10 al 30 de abril en tu éxito. Te esperamos con los mejores precios y la mejor atención. No te quedes sin aprovechar estas ofertas increíbles. Recuerda que aplican términos y condiciones. Girls and Boys de Blur en Mañanas de la X, 103.9 FM. Tenemos una pregunta en nuestra cuenta de X, la X más música. ¿Cuál es su villano favorito del cine y o la televisión? Hace 10 años, Juego de Tronos le dio a Joffrey lo que se esperaba. Estamos a la espera también de sus comentarios y los leeremos más adelante aquí en las Mañanas de la X. Los Blur con Girls and Boys, muy descontentos en Coachella por la reacción del público. Pues cogieron en medio de esta canción a buscar la ayuda o por lo menos la unión del público para que cantara como casi siempre lo hacen, y muchas veces pues les va muy bien. Esta vez les fue muy mal porque Damon puso su micrófono, nadie cantó, se escuchaban como las voces soporte atrás, pero eran muy poquitas. Lo siguió intentando, no había respuesta, y ya hubo un momento en el que se enojó y sonó así. No nos van a volver a ver nunca más, entonces deberían cantar un poquito. Y ya eso fue, lo intentó, uno lo ve y ya le ve uno la cara de frustración. Y sí, estaba bravo. Sí, muy, muy bravo. No sé si bravo o sorprendido. Yo lo vi con cara de sorpresa. ¿De qué está pasando? Pero esa sorpresa que es como exacto, que sí. Es como que siempre ha sucedido algo y ahora no. Siempre obtenían respuesta, wow, y esta vez no pasó. No nos conocen. ¿Qué puede ser? ¿Cambio generacional? ¿Puede ser? Esa es una. Ok. ¿Ya no les interesa? La otra es que no los conocen. Es que nunca fueron grandes allá. Porque alguien hablaba. Tengo una pregunta que hacerte. Muchos decían que este éxito llegó a ser éxito porque tuvo un empujón importante en Estados Unidos. Entonces no es desconocida la canción. Pero no los conocen. Otros decían que no, pues es que son del Reino Unido y nadie los conoce. Hay una cantidad de opiniones y de lecturas que tiene que ser muy frustrante para él. Me parece increíble. Sí, es que es probable que el efecto de MTV ya no esté. Haya generado un impacto global. Pero eso no quiere decir que el impacto global haya sido muy grande en los Estados Unidos, en particular en esa era alternativa. Es probable que sí hayan tenido algo de éxito, pero no el éxito que MTV les hacía creer a los artistas. La impresión que se tiene siempre de artistas que pasaron por MTV es que fueron grandes en todo el mundo. Y lo que uno empieza a darse cuenta con el tiempo es que MTV magnificó al artista más allá de sus ventas reales y de su impacto real, porque el impacto lo tuvo en un segmento determinado del público. Logró alcanzar a un público determinado, un público específico. De la misma manera que pasa en redes sociales, solo que ahora la gran diferencia es que todo el mundo puede tener ese impacto, es decir, ese impacto determinado. Y la cantidad de canciones que están saliendo y de artistas que están publicando cosas logra hacer más pequeño ese impacto. En esa época, entrar a MTV no era cualquier cosa. Requería un esfuerzo de producción, de promoción, además, requería un esfuerzo financiero muy grande poder estar en MTV. Entonces, además, la fuerza que tenía MTV era una fuerza muy publicitaria, ¿no? Era algo que para determinado público significaba algo, pero para los otros públicos no. Entonces, es muy probable que no hayan sido tan grandes, Dirty. Alejo, qué increíble, porque uno comía cuento y ahí está. También. MTV era lo que hoy en día es nuestro TikTok, un poco guardando las escalas. Claro, totalmente. Y uno consumía lo que se veía y es eso, la viralidad llegaba desde ahí, musicalmente. Si usted mira los listados de la época en que salió Girls and Boys, notará una cosa, y es que en el listado grande, en la medición grande de Estados Unidos, la medición que se encargaba de ver la cantidad de sencillos que se vendían de una canción, porque en esa época usted entraba al mercado norteamericano vendiendo un cassette o vendiendo un CD sencillo. Claro, ya se vendían los discos completos, pero pues se vendían según el rendimiento de las canciones que usted iba lanzando, y MTV era muy importante. En el listado Hot 100, que es el listado que consolida la cantidad de ventas, Girls and Boys llegó al puesto 59. ¡No! ¡Claro! Girls and Boys nunca fue grande allá. ¿Ni top 10? Girls and Boys fue grande para quienes estábamos inclinados a oír ese tipo de música. ¡Oh! Pero no es que fuera un éxito de pop, que es finalmente lo que ellos sienten que fueron en Estados Unidos. Ay, qué difícil, y no lo fueron. Qué difícil, qué duro despertar después de tanto tiempo. En el listado alternativo sí estuvieron en el top 10, pero el listado alternativo era, repito, un segmento. Era un lugar pequeño de la población que escuchaba música en aquel momento. Esa canción se lanzó en marzo de 1994. Sí. Entonces, si uno va y mira el listado de esa semana de 1994 notará pues lo que pasa siempre, que el pop estaba muy por encima de lo que el alternativo estaba produciendo en términos de ventas y de impacto. Entonces, si usted tenía esa curiosidad por una música que no fuera pop, si usted no quería oír Toni Braxton o Boyz II Men, que eran los artistas más grandes en ese momento en Estados Unidos, no en Colombia, ni incluso si usted va y mira en Colombia, el efecto es igual. Girls and Boys tampoco no fue muy grande. Girls and Boys fue importante en un grupo determinado de personas. En el listado de Dance, Girls and Boys alcanzó el puesto 21. ¿Estuvo ahí en ese listado? Sí, claro. Mira. Obviamente era una canción de discoteca. ¿No te acuerdas? Ah, hijo, de mi biblioteca me acuerdo. En el Antifaz, en Escobar sí, Rosas, en In Vitro. Eso era para bailar. Girls and Boys siempre fue una canción de dance. Qué increíble. Es decir, entendiendo la palabra dance como música para bailar. Para bailar. Sí. Y en el listado de top 40, que es el listado de la radio, esa canción apenas alcanzó a meterse al puesto número 40, lo cual quiere decir que no fue lo suficientemente fuerte, porque además MTV era grande, pero la radio era enorme en esa época. Entonces, si usted no llegaba al número uno en la radio, no muy llegaba. Probablemente no todo el mundo sabía quién era usted. Entonces, Mainstream Top 40 en la música comercial de esa época, en el top 40, estuvo en el puesto 40. Ya entiendo. Alguien dice que estuvo mirando la transmisión y que no cree que sea como generacional, porque después de ellos venía No Doubt. Y estuvo. Sí. Y volvió, y a No Doubt le pasó igual. La gente no se movió. Ok, entonces la gente estuvo quietísima, por lo que pude leer. Sino que en video obviamente llega la transmisión y uno se emociona con lo que está viendo, los planos son más cerrados, uno las ve a ellas. Claro. Seguro. Sí, pero yo leí muchos comentarios y vi muchos videos. ¿Sí? De gente que no estaba, que no se sabía la canción, que no se sabía la música, entonces, que no estaban allí necesariamente. Por muy probablemente No Doubt tuvo un impacto mucho más grande por Don't Speak, ¿no? Sí, señor. Don't Speak sí es una canción que en Estados Unidos alcanzó un nivel de popularidad, pensaría yo, más grande que el impacto que tuvo Girls and Boys. Venga, le digo dónde estuvo. En Estados Unidos, bueno, fíjese, no le fue tan bien como a, como a Blur. ¿En serio? En Estados Unidos, pero sí fue número uno en radio. Casi la misma en época. Estados Unidos fue número uno, en top 40 fue número uno, en canciones de radio fue número uno, fue número 6 en adulto contemporáneo, fue número 12 en alternativa, fue número 9 en rhythmic, y fue número 2 en alternative. Esta sí es una canción que hizo lo que llamamos el crossover. Sí. Esta canción sí logró cruzar. Girls and Boys no. Girls and Boys solamente fue medianamente exitosa en el listado alternativo. Y repito, por eso es que existen los listados. Los listados existen para poder darle a uno una idea de a quién le estamos vendiendo una canción, a quién le estamos llegando con una canción. Claro, para mucha gente esa canción significa un patrimonio. Para mucha otra gente no. Entonces, lo que sucedió este fin de semana en el desierto de Indio, en California, es bastante interesante, porque lo que no vimos que pasó en shows como los de No Doubt o los de Blur, sí pasó en el show de Tyler, the Creator. Ah, la gente qué feliz. Qué gran. ¿Viste? Vi algo en redes. Uf, el nivel de histeria de la gente con Tyler era otro. Ah, qué bueno. Ahí está. Porque ese público que está yendo allá sí está en contacto constante con Tyler, the Creator. Tienen su edad o comparten sus mismos valores musicales, han estado pendientes de él, y es una era muy diferente, es una era muy distinta. Es un análisis que estamos haciendo hoy de Coachella, de este fin de semana, que le da así comienzo oficialmente a la primavera-verano de la música en 2024, y seguiremos conversando de eso en Mañanas de la X 103.9 FM. Otra figura importante de Coachella 2024, Rage, ahí estaba en las mañanas de la X103.9 FM. Dirt, este año se cumplen 150 años desde que se creó la primera aseguradora fundada por colombianos en el país. Eso es toda una vida, Alejo, toda una vida, imagínate, para que hagamos cuentas, para que nos podamos hacer una idea de todo el tiempo que es. Ellos nos están protegiendo desde mucho antes que Freddie Mercury escribiera Bohemian Rhapsody o que John Lennon escribiera Imagine. ¡Wow! Sí, mucho tiempo. Es que Allianz Seguros está presente en nuestras vidas desde hace más de siglo y medio. Alejo, Allianz nos asegura en Colombia desde 1874 y aún lo sigue haciendo. Por eso y más es que Allianz dice, seguro estamos. Son mañanas en la X. Otras figuras importantes de Coachella este fin de semana fueron Lana del Rey, que llegó en motico. Llegó en moto y luego se presentó con Billie Eilish. Y que Billie Eilish dijo más o menos como que el origen de la humanidad había sido Lana del Rey. Sí. También Sabrina Carpenter. Sabrina, de ella se ha hablado muy bien. ¿Ella por qué lado se mueve? Pop. Ok. Tiene un nombre fantástico para ser estrella de la música. Salió con camiseta que decía, Jesús fue un carpenter. Ah, okay, listo. Bien. Jesus was a carpenter. Tiene un gran apellido. Sí. Obvio. Y lo tiene que manejar. Figuras de las que se está hablando en los medios de comunicación sobre Coachella, que se está hablando bien. Los Deftones también. Hicieron cover de los Smiths. Ah, emocionaron a todo el mundo. Y van a sacar, entonces, y van a hacer gira. Esto también hace parte como de todo el movimiento que se viene con ellos, que es increíble. Igual, mira que si tú te pones a pensar, este tipo de agrupaciones lo han hecho bonito en su regreso. Ay, sí, los Deftones además gozan de una fanaticada muy grande en California. Por eso entonces también estaban jugando muy de local, algo que no les pasó a muchos otros artistas. También a No Doubt le fue bien porque son californianos, entonces allá los aprecian, por lo menos quienes lo conocen. Eso es, pues entre otras cosas, lo que pasó en Coachella este fin de semana. 103.9 FM está al aire, 30 años de más música, es la nostalgia ultra, es el mes de la nostalgia. Estaremos poniendo sus canciones, pídanos una canción que le produzca nostalgia y se la ponemos en la mañana de hoy. Pero antes volvamos a la pregunta en X sobre villanos. Estas son las mañanas, Dirty, que ha dicho la gente. Tenemos a Andrés que dice, Hannibal Lecter, interpretado magistralmente por Anthony Hopkins en El silencio de los inocentes. También Fernando comparte a Gary Oldman en El perfecto asesino. Vemos a Roberto que dice que de la serie The Last Kingdom, el personaje de Ewald es tremendo. Nacho en Batman, El caballero de la noche, sin duda para mí la interpretación de El Guasón por Heath Ledger fue increíble. Y también Jazz Ramsey de la casa Bolton, el más malo de los malos. ¿Cuál es su villano favorito del cine y o la televisión? Hace 10 años hubo un gran momento de televisión en Game of Thrones con Joffrey y seguimos esperando sus comentarios y sus opiniones aquí en las mañanas de la X. Son mañanas en la X103.9. Lenny Kravitz se prepara para lanzar su más reciente larga duración, Blue Electric Light. También este viernes se lanza el nuevo disco de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, Dirty. Este es este viernes ya. Y ha estado compartiendo letras de canciones de este disco. Estuvo este fin de semana en Coachella, estando entre comillas rodeada del público. Ella quiso con su chico estar ahí, pero con Travis. Tú te pones a mirar la gente que está alrededor y todos tienen su intercomunicador en la orejita. Claro, debe tener un sistema de seguridad. Claro. Ahora, él, su novio, ya es un gran sistema de seguridad. Sí, también. Tú lo ves y es gigante y cualquier cosa que pase, pasará ahí. Pero ya obviamente va a contar con una cantidad de publicidad de mercadeo. Recordemos que volvió a TikTok, lo hace perfectamente para esta semana de lanzamiento, así que bueno, para quienes aman a Taylor Swift, felicidad albricias. Para quienes no. Drake está libre de cargos en las demandas del caso Astroworld, que fue este festival fallido en el que murieron 10 personas, el festival de Travis Scott, y un tribunal, Andrés, lo ha liberado de los cargos en esas demandas. Drake fue absuelto esta semana de esta demanda que se centraba en la supuesta implicación del rapero canadiense en el concierto de Travis. En el 2021, Drake se presentó, una moción en marzo para ser destituido de una extensa demanda sobre el festival de música en el que fallecieron 10 personas. Fue eliminado de la demanda en un fallo el pasado miércoles, según documentos judiciales. El tribunal del distrito del condado de Harris, del distrito civil 11 en Houston, Texas, concedió la solicitud de Drake de un juicio sumario en el caso y desestimó todas las reclamaciones formuladas contra el canadiense por todos los demandantes e intervinientes en este litigio multidistrital, según la presentación. Otros demandados en el caso, entre ellos Apple y la empresa de Travis Scott, Cactus, vieron denegadas sus solicitudes de desestimación en el tribunal este lunes. Apple Music se encargó de retransmitir la actuación de Scott en el Astroworld, que tuvo lugar en Houston, así que por ahora Drake se salva y sale del juicio. Bueno, y es objeto de todo tipo de críticas y de canciones de rap. Este fin de semana todo el mundo lanzando canciones de rap contra Drake, y parece que él lanzó una canción o se filtró una canción donde él está contestándole a todos los que le están disparando, que son pues entre A$AP Rocky hasta Rick Ross, pasando por J. Cole, por Kendrick, todo el mundo está disparándole a Drake, ¿no? ¿Y por qué lo hacen? Pues porque es el rapero más grande del mundo. Sí, qué necesidad. Bueno, sí, entre ellos siempre ha pasado esto, ¿no? Esa tiradera con el que está, siempre el que está arriba. Lo de Metro Boomin, en algún momento ha pasado también. Sí, claro, también. Okay. Tengo entendido que en el disco de Metro Boomin es donde comienza todo, porque ahí le disparan, creo que le dispara Future, que es uno de sus panas, uno de sus socios de música de los últimos 10 años, por lo que también en historias el hombre estuvo como medio quejándose y publicó una foto de Uma Thurman en Kill Bill, la famosa escena de Kill Bill con la katana, en la que la yakuza la rodea. Ya. Y entonces es como si él fuera Beatrix Kiddo. Sí. Como si él fuera Uma Thurman y los demás pues fueran los raperos que le están disparando en todos los raps de este fin de semana y de la pasada semana. Y Uma Thurman le contestó. ¿A qué le dijo? No, que yo quisiera, voy a hacerlo. Le mandó una fotico donde tiene el uniforme amarillo. Sí. El famoso jumper amarillo, ese overall completo amarillo que tiene en Kill Bill. Ya tiene eso guardado en el closet. Súper bien tenido, pues lo tiene como metido en un plástico y todo, y le mandó una fotico del overol y le dijo, ¿necesitas esto? ¡Ah, qué fantástico! Muy bien, yo sería feliz y con Drake eso. Le respondió. ¿Ah, sí, también? ¡Oh, no, me encanta! Cuando por favor. Estas cosas. Le va a quedar un poquito apretado. Pero debería hacerlo, yo lo mandaría a hacer, si fuera Drake. ¿Tiene como? Sí, él necesita armadura. ¿Tiene cómo? Seguro va a hacer algo también. O sea, con pues lo que les digo, él lanzó una canción o se filtró una canción donde el hombre como que contesta, pero solamente los que saben de rap están como oyendo la canción porque eso está como filtrado en la web y ya a uno le da como perecita ponerse a descargar cosas. No, y buscarlo y llegar Uno como que ve eso y pues alcanza como a ver lo que pasó con Uma Thurman y dice, ve qué chévere esto. Hasta ahí. Pero sí está como muy organizadito, me da la impresión. Ay, nos están usando nuevamente, Alejandro. Sí, claro, puede eso ser. Está muy organizadito, es que... No es las peleas ya no son orgánicas. No, esa vaina no. Tampoco. Recordemos que el rap el año pasado tuvo uno de sus peores años en 32 años, ¿no? Sí, en los números. En los números estuvo muy... muy de capa caída el rap, la gente como que se fue a oír country. Curiosamente el country fue el género más popular el año pasado en los Estados Unidos y eso pues tuvo un impacto en la música en inglés que circula por medios de comunicación como la X más música, porque terminamos poniendo cosas como Fast Car de Luke Combs. Este año estamos poniendo mucha cosa como no sé, estamos poniendo a Benson Boone con Beautiful Things, estamos poniendo a Teddy Swims, es con la música, a Noah Kahan, sí, claro, entre otras cosas. Entonces, sí siento que está como muy organizado para darle al rap nuevamente una relevancia que parece estar perdiendo, por lo menos a nivel comercial, no digo que a nivel cultural, pero a nivel comercial sí está muy caído. Entonces ahí está la pelea entre todos estos raperos y la respuesta de Uma Thurman luego de que el Champagne Papi se pronunciara al respecto. Estas son Mañanas de la X 103.9. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man. Los 80 en Nostalgia Ultra. 1986, cuando el señor Peter Gabriel sacaba su quinto álbum en solitario llamado Soul, del que se desprende esta canción In Your Eyes, una canción que quiere escuchar Laura desde lejos y que si usted no ha dedicado y está en proceso de conquista, le recomiendo lo haga porque va a salir ganador, victorioso en las lides amatorias.